Bueno, mi hija y su hija también, señor Federico Fumiato, son compañeras del taller. Es que realmente ustedes no me cobraron por venir a la radio porque los hijos están en él. Claro. Si no, esa es la pauta, sí, claro. Sí. Incluso nos extorsiona con el trato a, claro, a la niña. La vamos a dejar actuar, no la dejamos. Fijate. Me dijo, no sé si le doy el papel. Va a ser de lanza número 22. ¿Cómo estás, negro? Contanos de esos maravillosos talleres que hace cuánto, 37 años, wow, eso sí que es un récord. Sí, yo este año, cuando inicié, me hicieron los afiches, yo quise poner que hace 37 años, en realidad, desde el 82, y en el 82 hice mi primera muestra. Recuerdo que el intendente en ese momento era el señor Fernández, que todavía era un gobierno de facto. Sí. Yo me acuerdo que tenía un señor sentado en la última butaca, esto como memoria, ¿no? No, yo preguntaba quién es ese señor y era un señor de la policía. Sí. Porque estábamos a ver qué venía a ser este personaje. Pero bueno, eso pasó hace muchos años y en realidad la muestra esta va a ser la número 37 y yo estoy muy contento con haber hecho un recorrido y hacer, ¿no?, todo lo que hicimos de alguna forma, no solamente yo, sino toda la gente que me acompañó en su momento, vos también me acompañaste. También, sí, señor. Y bueno, también yendo a estudiar a Buenos Aires, haciendo talleres por otros lados, participando de talleres internacionales, participando de festivales internacionales, festivales nacionales, festivales regionales, como estando presente en lo que tiene que ver con lo teatral durante todos estos años. Yo digo, bueno, sí, el que diseñó, que es Goro, que diseñó el afiche, me dice, ¿qué le pongo? Y bueno, en algún lado pone que hace 37 años que y fue así. Este año yo cuento con más o menos como 50 adolescentes. Súper concurridos los talleres, ¿no? Sí, y con 20 niños, casi 20 y pico de niños, con 14 adultos, o sea, con un abanico de personas de todas las edades, con la cual yo me siento muy, muy, muy bien. Lo hago con muchas ganas esto hace muchísimos años y creo que, bueno, que dan sus frutos, el esfuerzo de todos estos años dieron sus frutos, ¿no? Y que cada año se va acrecentando la cantidad de gente que va viniendo a los talleres, ¿no? Y poder hacer. Yo agradezco que pueda hacer y que nadie me diga, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que ir a esto, tenés que hacer una tal obra, tenés que hablar de tal cosa. No lo haría yo, ¿no? Tenés libertad total. Y sí, si no, no lo hago. Sí. Y los talleres, porque tenés uno de niños más chicos, otro de preadolescentes, así es, ahí. ¿Cuántos son los talleres? Tengo uno de niños que va de 7 a 11 años. Sí. Y después tengo los adolescentes menores. Sí. Que van de 12 a 15 y de 15 a 18 los adolescentes mayores y ya después de 19 a la eternidad todos los adultos. Sí, ahí veía fotos hace poquito, publicaste, me acordaba del Cholo, ¿no? Grande el Cholo. Bueno, el Cholo sí. Tenía 90 años y venía a mi taller. Hermoso, hermoso el Cholo. 17 años el Cholo haciendo el taller, ¿no? Sí, nos fuimos de gira juntos. Claro, a Corrientes, sí. Monte Casero, Paso de los Libres. ¿Y ahora se viene gira, negro, teníamos también? Teníamos que bajarnos porque el Cholo se había olvidado la pastilla en el baúl del auto, del colectivo. Esas cosas, ¿viste? Sí, sí. ¿Y ahora proyectos, giras? Sí, hay un proyecto. Yo estoy ahora haciendo un unipersonal. Estoy, me está dirigiendo Luciani. Ajá. Sergio Luciani, con el cual yo tengo una amistad de muchísimos años. Hemos trabajado casi 10 años juntos. Sí. Haciendo marca y bueno, haciendo o dirigiendo él, o trabajar junto como actor, o dirigiendo yo. No sabía que te estaba dirigiendo. Y ahora me está dirigiendo Sergio. Sergio, antes creo que era una persona idónea, como él vio la obra, le gustó la obra, como para hacer esto. Yo confío mucho en Sergio. soy muy dócil con él porque lo conozco de hace muchos años. Quiere decir, me pongo debajo de su dirección y me banco lo que viene, ¿no? ¿Es fácil para un director ser dirigido? Sí, sí, para ¿sí? mí sí, porque a mí me acostumbraron a eso. Está bien. O sea, yo no tengo... Cuando me pongo debajo de un director y acepto, sí, es como... Te entregas. Acepto y me entrego, si no, no tiene sentido. Y después haré mi evaluación, ¿no? Viste, los teatreros somos bastante jodidos en ese sentido. Haré mi evaluación de por dónde yo hubiese ido por... Pero eso después lo tengo que ver, claro, con el tiempo. Pero en este momento estoy muy contento con esto que estoy haciendo. Creo que lo voy a estrenar en el mes de julio. Sí. Y se viene una gira, se viene una gira nacional en principio también con el unipersonal. Estoy muy agradecido a la persona que me acompañó el año pasado, que fue Roberto Arcuri. Realmente, bueno, él sin ser del palo del teatro, se subió a un carro que no vio que no lo puede mantener, que no lo pudo mantener hasta el día de hoy, ¿no? Pero fue muy, muy loable que él me acompañe durante todos estos, durante casi 3 años de laburo, 30 funciones hechas con él. Yo soy un agradecido de Roberto, porque la verdad que hay poca gente que vos digas, bueno, a ver, nos jugamos por esta. Después se quedó ahí en el camino porque, bueno, porque tiene otros compromisos y porque está grande también Roberto, ¿viste? Digamos la verdad. Es un nono ya y bueno. Y bueno. Claro, uno y cuando sí. es nono. Y sí. Y eso, en cuanto a eso, en cuanto a la gira, en cuanto a mi unipersonal, estoy preparando. Ha vuelto mucha gente al taller de adultos que hacía muchos años, qué sé yo, César Cendrón, Eugenia, La Peña, han vuelto mucha gente que en su momento se fueron del taller y que ahora están de nuevo en el taller de adultos. Yo tengo una idea de producción para este verano. Estoy como viendo la posibilidad de que se concrete una película, un largometraje en Capilla del Monte. Eso, bueno. Con Pablo César, una coproducción que sería, directamente sería Capilla del Monte, Costa de Marfil. O sea, estoy hablando de una coproducción que ya tiene el subsidio del Instituto Nacional de Cinematografía y que se está trabajando codo a codo con el municipio a ver si se firma un convenio o no se firma. Creería que en breve se va a firmar. Ya tenemos como los pasajes señados desde que venga el elenco. El elenco en realidad viene Boy Olmi, que es el actor. Después se abre un abanico de posibilidades para las que la gente trabaje en Capilla del Monte, que tiene que ver. Qué bueno hacer una película en Capilla. 80 extras, todos pagos estoy hablando, sí. ¿No? No es mano de obra de onda, barata, sí. como venían antes. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Siempre con algunos directores que venían y filmaban acá y decían, no, pero vos aparecís en los créditos. Mira, el crédito, yo soy un laburante de esto, ¿viste? A mí, si no me pagan, la verdad, no trabajo. Bueno, con Pablo César tuvimos reuniones en Buenos Aires. Él me ofreció hacer un papel en esta película. Yo ya trabajé con él en otra película. Alumnos míos trabajaron, 8 alumnos míos. Y realmente, bueno, ahora se viene una cosa que es una producción bastante pretenciosa de alguna forma, pero creo que se puede hacer. Las locaciones, ya Pablo César ya vino, sacó fotos, llevó todo. El Inca ya está, ya aprobó el subsidio. O sea que está todo ahí, casi está cocinado. Hay que firmar un convenio. Un convenio con la municipalidad, con el intendente, que él me dijo, vamos para adelante. Bien. Yo estoy haciendo, no estoy haciendo nada que tenga que ver con que, a ver, vos me dijiste una... No. ¿Y cuando... Estoy trabajando en esto, sí. ¿No? Manuela Ferreira también está apoyando esta historia. Sí. Porque es algo cultural. ¿Qué te parece? ¿No? Y película. Laburo, además. Yo creo que hace mucho que no se hace un film y que se instala en Capilla del Monte. Sí. ¿No? Una producción de 20 y pico de personas donde se van a trabajar con la gente que está en Capilla, que hace vestuario y lo va a hacer para la película. Claro. Los técnicos se van a sacar, si hay gente idónea en Capilla del Monte, van a trabajar en esta película. Sí. Los sonidistas, si hay gente idónea, también. No va a ser el jefe de sonido, pero sí va a trabajar en esta película y van a ser pagos, porque van a ser pagos por el SICA, van a ser pagos por la Asociación Argentina de Actores, sí. Y van a ser pagos por la Asociación Argentina del Espectáculo Público, el SUTEP, que es el Sindicato Unido de Trabajadores del Espectáculo Público, que son los extras. O sea, todos pagos. Sí. ¿Me entendés? No es que estoy diciendo, mano de obra durante 22 días, bueno, de una película, de un largometraje, y que me parece que a Capilla del Monte esto le viene bien porque va a ser, Pablo César no es que viene de hacer una película, no, son 12 películas que hizo, las películas estuvieron premiadas, el Cielo Escondido estuvo premiado en Houston como mejor película extranjera, estuvo premiada en Toronto como mejor actor, ¿no? El Pablo Padilla, que trabajó en esta oportunidad viene Boy Olmi, sí. A mí me parece un actor con una trayectoria increíble, yo lo recuerdo Boy Olmi de muchas películas, pero lo último más así que vi de él, trabajó en Los Simuladores, sí, claro. Bueno, a mí me parece como aquí hay algo que se está moviendo, ¿no? ¿Hay fecha tentativa? O 17 de septiembre. La fecha de tentativa, o sea, los pasajes ya están, 17 ya está. De septiembre, hasta, van a filmar hasta el 6 de octubre. ¡Qué bueno! 17 al 6. ¡Qué bueno! Bueno, estamos viendo, hay que ver un montón de cosas, ¿no? El hospedaje, a ver qué posibilidades tiene realmente el municipio, ¿no? Bueno, pero las posibilidades siempre se ven. Sí, si hay decisión y voluntad, siempre, ¿no? De alguna forma se acomoda. Yo creo que sí. Eso es más o menos así el panorama. Te cuento bien el Festival del Humor. El Festival del Humor está el día 8, con entrada libre y gratuita. ¿8 de junio? Sí. Ajá. 8 de junio está el Festival del Humor, que viene, vienen humoristas de mucha trayectoria, ¿no? Chicharrón, la verdad que tiene una trayectoria en Córdoba junto con el Negro Juárez. Hernán Juárez. No, perdón. Se está agarrando en este momento. No. Es que eso pasa porque el Consejo Deliberante está ahí en Cultura, ¿viste? No, sí, entonces canalizas ahí la frecuencia. No, se pueden despegar. No. Volviendo para atrás. Sí, sí. Editamos todo, nos soportamos. Editemos porque. No. Fue un lapsus. Sí. 8 de junio, Festival del Humor. Sí, Festival del Humor con cuatro realmente cuenteros de Córdoba. Creo que lo más representativo de Córdoba, creo que es, qué sé yo, es según gusto, pero viene el Cacho Buenaventura, que ya vino, sí. El Negro Álvarez, que ya vino. Bueno, ahora vienen. Chicharrón también estuvo en Capilla del Monte hace muchísimos años. El Chango Juárez también estuvo en Capilla del Monte. Y los que lo acompañan también estuvieron en Capilla del Monte. Pero bueno, esta vez vienen gratis para todo el pueblo. ¡Qué bueno! Va a ser a las 21 horas, sí. El viernes 8. Eso son gestiones que se hacen en Córdoba con Manuela Ferreira. Sí. Y ¿no? Se está viendo también de traer la orquesta provincial y tratar de ver de los elencos de la parte artística de Córdoba, ¿no? Está medio como recortado todo el tema, pero bueno, vamos a ver qué se puede traer este año. Y lo que no se puede traer, no se puede traer. Y bueno. Se trae. Bueno, pero ya sabes que por lo menos tenemos 8 de junio, Festival del Humor, 21 horas, va a ser gratuito. Entonces, sí, entrada libre y gratuita. Qué bueno. Siempre es entrada libre y gratuita. Nosotros hace muchísimos años que somos sede del Festival del Humor. Bien. Y el que habla también trabajó en dos festivales del humor. En el Festival del Humor del 2014, creo, y el Festival del Humor del año pasado con Los Inventores Argentos, con Roberto Arcuri. Y otras vituallas. Buenísimo, Negro. Entonces, bueno, todos invitados. ¿Todavía se puede anotar gente en los talleres de teatro? Se puede anotar este mes. Este mes. El mes que viene cierro las inscripciones. Chau. Porque ya empiezo a elaborar qué voy a hacer para. Claro, final, ¿no? Ya hay que ponerse las pilas a trabajar la muestra. Invito y otras cosas. A todo el mundo, el que quiera venir. Tienen todavía. Durante mayo se pueden anotar en los talleres de teatro, se acercan a Cultura. Durante todo el día tienen gente que les informa y demás, se anotan, participen, tenemos niños, preadolescentes, adolescentes y adultos. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, y de 8 a 21, Cultura no cierra al mediodía. Bien, o sea, de la corrido. Cultura no se va a comer. Bien. Se queda ahí. Vamos, de Cultura de corrido. Tabanina ahí, de que la atiende, Roberto. Bien, perfecto. Entonces, pueden acercar a Cultura durante todo el día para averiguar, anotarse a los talleres si tienen ganas de hacer teatro y los otros talleres. Hay un montón de talleres. Es increíble el racimo de talleres que tiene. Celebramos que se le dé ajedrez. Espacio. Ajedrez está a full, ¿eh? A full, sí. Ajedrez y dibujo y pintura. También, con el Fede. Sí. ¿Viste? Cerámica que como que hizo y refloto también, ¿eh? Buenísimo, Negro. Bueno, y venía a contarnos de la película cuando se firme el convenio acá. La película se llama El Día del Pez. el día del pez. Sí, hablando de pescado, escucha una cosa. Me voy. Chao, negro, gracias. Escapando, te estás ocultando. Yo, yo. Todos quieren ser jefe, nadie quiere.